disfrutando, porque de pronto que llegue un programa nacional a Cañuelas, con todo lo que implica, que sea el acceso gratuito para todos los chicos, que tengamos la grilla completa y con la seguridad de que todas las escuelas públicas, los quintos y sextos años de todas las escuelas públicas del distrito, puedan venir a pensar por lo menos en 40 minutos que cómo pueden diseñar de alguna forma su futuro. Creo que es importante, es para disfrutarlo. ¿Cómo definiste vos cuando definiste estudiar Derecho? Uy, mira, justo hablábamos de eso, es decir, creo que es totalmente distinto como lo definen los chicos. Yo igual hice una orientación, un curso de orientación vocacional en el Borda. Ajá. Y proyectarte a 10 años, bueno, ¿qué quiero el resto de mi vida? No era sencillo. Igual, es decir, lo que los chicos también tienen que tener en claro, que me pasó a mí, que no salís con la carrera, salís con el área. Claro. Y después de ahí uno ver, un poco era, bueno, yo iba con dudas de si psicología o derecho, y al final, después de ahí, la orientación más lo conocer las facultades y demás, hace tomar la decisión. Pero hoy creo que es distinto. Recién les hablaban de esta proyección a futuro, de pensarse y de equivocarse, que también es la oportunidad que se den de que no es una sola carrera, que cada carrera uno la va armando en el transcurso de su vida también. Entonces, que... ¿Y en algún momento vos dudaste de la carrera mientras ibas transitando? No, la realidad medio loco, pero no. No, una vez que arranqué, no dudé. ¿Y te queda alguna cuenta pendiente en lo que hace a la formación? O, tal vez viste que en algún momento de tu vida decís, y algo de psicología voy a hacer, o no sé qué sea, ¿no? Lo que pasa es que derecho, de alguna forma, y sobre todo si vos lo trabajás desde lo privado, te da un amplio espectro donde podés trabajar en temas de familia, y tenés que tener un componente de psicología, tenés que trabajar desde la sociología también en muchos aspectos. Si trabajás dentro de derecho ambiental, también tenés que meterte en cuestiones de recursos naturales, por ejemplo, sustentables. O sea que manejándola, como de pronto yo tuve la suerte de poderla desarrollar, me permitió ir abriendo distintos caminos, ir explorando distintos sectores, y además la abogacía en sí es un área donde nunca terminás de estudiar, porque el derecho cambia, la sociedad cambia y la normativa cambia, entonces todos los días se va modificando. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo estudié con la Constitución vieja, claro. Pero hoy parece una locura. Yo ya estaba recibiéndome cuando cambió la Constitución. Yo estudié con el Código Civil, que se modificó hace 3 años, implicó ponerme a estudiar el Código Civil de nuevo. Reconocer institutos que antes uno no conocía y tratar de entenderlos e internalizarlos. O sea que es un desafío constante, obviamente. No por tu presencia, sí, pero ¿ya están en campaña o estás en campaña también? No, yo en principio en campaña no estoy, porque yo tengo 2 años más de concejal, o sea que no es una campaña personal. Y yo creo que estar en campaña, uno de alguna forma tiene que trabajar todos los días para demostrar a dónde quiere llegar. No tenemos hoy, tenemos un precandidato, sabemos que vamos a ir internas y nosotros queremos mostrar día a día que estas cosas, como esta gestión, es parte del trabajo que nosotros queremos realizar. Pero no es una campaña partidaria, sino tiene más que ver con objetivos a largo plazo. Ayer dialogó con nosotros la ex concejal Carolina Torrilla y abrió puertas. Y también, en línea con esto que vos estás diciendo, dijo, lo mejor que le puede pasar a Cambiemos es definir sus candidatos en las PASO. ¿Qué opinás? Sí, yo creo que haya internas es sano. Es sano de alguna forma porque fortalece al espacio, porque el candidato va a tomar la fuerza desde el voto de la gente. En el medio uno se plantea qué pasa con los daños colaterales que implica cualquier paso. Pero bueno, creo que de alguna forma en ese sentido tanto Santiago como Noni como precandidatos y la gente que los acompañamos ambos, tenemos en claro que la pugna es otra, es decir, más allá de quién sea el candidato, y yo lo tengo súper claro que es Santiago, la discusión es quién va a gobernar Cañuelas. Entonces tenemos que estar más allá de la cosa personal. No sé si lo habrás visto, pero militantes, dirigentes, algunos funcionarios también del gobierno, o afines al gobierno, esos militantes o dirigentes, criticaron este programa que ustedes están comenzando hoy en relación a, es parecido a lo que realizan los chicos del Rotary, o en su defecto Cañuela ya tiene universidades aquí, públicas y demás. ¿Qué opinión tenés? La realidad no sabía la crítica, pero bueno, como críticas en los medios salen todos los días, ¿no? Aguardame dos segundos, sí. Me despido, gracias. La realidad, de pronto, una vez más, tal vez se brinda desde el desconocimiento absoluto. Es decir, eso no tiene nada que ver con Rotary, con la actividad de los chicos de Rotarac. Uh-huh. Eso era definiendo tu futuro y con una expo universidad, era una actividad de una institución intermedia. Y por otra parte, desde el gobierno municipal, yo creo que nunca hubo un asesoramiento en carreras universitarias. Hay carreras que las celebramos, hay universidades, pero la realidad que los chicos tengan el espacio para pensar su futuro no es algo que se haya hecho en 12 años de gestión de Gustavo, creo que nunca. Y el DTS es otra cosa. Es decir, es más, la idea originaria era poderlo trabajar en forma conjunta porque creo que se complementan. Esto, así como tenemos el Estado en tu barrio, tenemos la universidad en tu barrio. O sea, las universidades que bajan y el Estado que baja para mostrarles a los chicos qué es la vida universitaria, cuál es el sistema de becas. Es decir, recién estuvimos participando de la charla, súper interesante, porque no te dicen podés estudiar en tal lado, te dicen pensá qué podés estudiar según lo que querés hacer. Entonces, y además, bueno, en el fondo vamos a reconocer algo. Si critican debe ser porque algo les ha molestado y le estamos haciendo las cosas bien, así que eso realmente no me molesta, te diría.